Especial Radio La Negra. Las voces que recorrieron las calles este 24 de marzo, al cumplirse 47 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar-eclesiástica de 1976. El Bolsón, Cipolletti, Neuquén se movilizaron no solo por el recuerdo de los 30.000 detenidos desaparecidos, sino también levantando las mismas banderas de ayer por justicia social y reivindicaciones políticas. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Comencemos por el Bolsón. Bueno, está aquí por comenzar la marcha en el centro del Bolsón, en los murales de Otoño, Coco y Santiago, este 24 de marzo, y estamos acá con uno de los manifestantes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Javier? Bueno, contanos un poco, este año, ¿por qué salís a la calle? Bueno, como hice los 47 años, salir por la memoria, verdad y justicia. Me parece que ese es el reclamo generalizado de este pueblo, digamos. Así que, pero hoy cada vez que salgo, salgo con más alegría. Y entre esa alegría está bueno que empecemos a recordar desde la memoria por qué desaparecieron nuestros 30.000. Y seguramente encontraremos el nuevo camino de seguir soñando como ellos soñaron, por una patria más justa, por un mundo mejor, ¿no? En aquellos tiempos la militancia estaba marcada, bueno, por generar una transformación social, y se militaba en distintas situaciones, en los sindicatos, en... Hoy, ¿por dónde crees que va la militancia? Yo creo que en aquella época los compañeros tenían muy claro el proyecto político. Existían dos vertientes, que era el capitalismo y el socialismo, y creo que ellos se plantearon un proyecto político. Y en el marco de ese proyecto político enmarcaron toda la lucha sindical, estudiantil, vecinal, y me parece que hoy sigue estando vigente aquel planteo. Vos fijate que en aquella época se votaban programas de gobierno, y la juventud y los 30.000 compañeras y compañeros estuvieron presentes en el armado de un proyecto revolucionario para la Argentina, revolucionario por las transformaciones que se necesitaban. No se hablaba de luchar por el salario, se hablaba del control obrero en la fábrica, de la recuperación de las empresas del Estado, de la mejor salud para nuestro pueblo, y me parece que ese proyecto es la mejor forma de hacer memoria, dar de vuelta esa batalla por un proyecto político social más justo. ¿Y por dónde se arranca en los tiempos que nos atraviesan hoy? Se arranca justamente por tener esa memoria, por tener la memoria y trabajar e investigar cuál fue la dinámica que permitió que una generación se pudiera dar la posibilidad de cambiar el mundo, digamos, ¿no? Y esa posibilidad sigue existiendo. Bueno, gracias, Ale. No, gracias, Javier, a vos. Seguimos dando vueltas por acá, por la plaza, y ahí vemos compañeros y compañeras, vamos a ir acercándonos. Bueno, y acá recorriendo la marcha encontramos a la escumpa de la Petumo Belén. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, muchas gracias igualmente. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos, lo que no es poco, podríamos decir. Bien, hoy iban a ser los compañeros aire. Alcanzamos ahí medio a juntarnos en la plaza, como a compartir unos mates y eso.

fue genocidio, igual que el que perpetró Roca contra los pueblos originarios y por razones similares y de igual manera. Un plan sistemático de exterminio, ayer y hoy, igual. La imposición de un modelo económico que satisfaga los intereses de los dueños del mundo y sus lamebotas, siempre dispuestos a servir a los enemigos de los pueblos, creyendo, ilusos, que ellos no pertenecen al mismo, que serán recompensados, que pertenecerán a la misma clase. El avance militar estatal sobre las regiones pampeanas patagónicas y sobre el Gran Chaco y la prédica evolucionista de la época habilitó un discurso hegemónico a partir del cual los pueblos originarios eran extintos ya por las armas y o por la evolución natural de las sociedades más avanzadas, quedando así fuera del crisol de razas que se atribuía a la representación de la sociedad nacional argentina. La problemática que encierra la idea del crisol de razas que se ha utilizado para representar sociedades heterogéneas, para convertirlas en homogéneas, es doble. Por un lado, se interpreta que la simple convivencia genera una nueva identidad a partir de la fusión de poblaciones o razas. Por otro lado, tiende a valorar implícitamente unas poblaciones sobre otras, en este caso a las razas europeas, que eran valoradas y debían civilizar a los criollos, operación que marginaba, reducía y ocultaba la presencia indígena y también africana en las representaciones. Los pueblos indígenas quedaban insertos dentro de la retórica que los exponía como los últimos exponentes de una raza indómita, operación que los expulsaba del presente y a futuro los hacía invisibles. En ambas situaciones, los pueblos originarios que habitaban y habitan en lo que hoy es Argentina fueron víctimas de un discurso que intentó disolverlos y los marginó dentro de la narrativa histórica nacional. Hoy, la persecución continúa. Muertos y desaparecidos en democracia. Represión. Incendios intencionales para seguir saqueando los recursos naturales, para poder emprender proyectos inmobiliarios destinados al turismo, que le da ganancia a unos pocos. Más turismo, menos producción de alimentos. Bajo el cuento de hadas del progreso y el desarrollo, que hará llover trabajo para todos, buscan profundizar proyectos terricidas. Por eso seguimos en pie en la defensa de nuestros ríos y lagos, contra la sed de ganancia de un puñado de empresarios extranjeros. Una democracia con el 43% de pobreza está en las antípodas del mundo por el que luchaban las compañeras y compañeros. Dentro de pocos días, el 2 de abril, se cumplen 41 años de la Guerra de Malvinas, último intento de la dictadura por sostener su vapuleada imagen a costa de la sangre de nuestros jóvenes. Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación. Hasta diciembre de 2021, de los 1.052 represores condenados, solo el 30% tiene condena firme. Del total de represores condenados, procesados e imputados, 1.584 están libres, 785 detenidos. Unos 1.160 fallecieron impunes, 873 lo hicieron investigados, pero sin haber sido sentenciados. Todavía falta enjuiciar a los civiles, a los médicos y enfermeras que participaron del horror y del robo de los hijos y las hijas de las compañeras detenidas y luego asesinadas. Falta enjuiciar a los de menor rango que manejaban los métodos de tortura. Falta enjuiciar a los miembros de la iglesia que avalaron el plan. Hace unos días murió Blaquier, impune, luego de haber sido cómplice y artífice de secuestros, torturas y asesinatos en Jujuy, poniendo a disposición de las fuerzas represivas sus empleados, en realidad todos los recursos de su empresa. Falta enjuiciar a los empresarios del capital argentino que fueron impulsores y colaboradores del genocidio. Demandamos celeridad en la resolución de todos los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, ya que la demora de los mismos genera impunidad de facto. Prisión común, perpetua y efectiva a cada genocida y sus cómplices. repudiamos los beneficios de salidas transitorias y domiciliarias otorgados por distintos tribunales. Exigimos de forma urgente la apertura de todos los archivos de la dictadura, por el efectivo cumplimiento de todas las leyes reparatorias para todas las víctimas de terrorismo de Estado. Reivindicamos la lucha de los organismos de derechos humanos que aún hoy acompañan la lucha de los pueblos ante el avance represivo al servicio de intereses capitalistas. A 47 años del golpe cívico, militar, eclesiástico e empresarial que instaló el terrorismo de Estado, levantamos bien alto las banderas de nuestros compañeros desaparecidos y asesinados y seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. La memoria no está en un museo, sino en la calle, como hoy. Por eso seguimos gritando, 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Elías Garay Cacicol, Lucinda Quindupuray, Victorio Quindupuray, Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, presentes. Contra la criminalización de la protesta, basta de perseguir a los que luchan, basta de terricidio, libertad a todos los detenidos y presos por luchar, y abolición y cierre de las causas de todos los luchadores. Apoyemos a las comunidades en resistencia. Julio López, presente. Libertad a las presas políticas mapuche. Bueno, este es un comunicado que envían los vecinos de Bosques del Sur. En el día de la fecha, 24 de marzo de 2023, a 47 años del golpe de Estado cívico, eclesiástico y militar, los vecinos de los diversos barrios de Galandrinas, puntualmente el barrio Bosques al Sur, a través de una junta vecinal, y luego de decidir tomar medidas en conjunto ante la impunidad con que la con la que se maneja esta gente, queremos repudiar a la policía de Lago Fuego e investigaciones del Oso, así también a la fiscalía y a todas las comisarías en las cuales se hicieron denuncias en vano, y hacer presente a la sociedad en general de que se llevaron detenidos a los vecinos Carlos y a Nehuel, que no mencionaron en ningún momento a dónde se los llevaban detenidos, tampoco bajo qué causa, simplemente por la especulación policial de que ambos vecinos habían tomado la decisión solitaria de prenderle fuego a la casa a Diego Torello y Santiago Prado, siendo estos dos reconocidos habitantes también del barrio de Bosques del Sur, conocidos también por múltiples vecinos, tanto de Lago Fuego, El Hoyo y El Bolsón, como unos delincuentes. Los vecinos del barrio de Bosques presentamos innumerables denuncias a diversas comisarías de la zona durante los últimos 2 años, e incluso antes, en ningún momento se los llevaron detenidos. Hoy mismo temprano hicieron un allanamiento en la casa de Torello y Prado, encontrándoles 2 armas de fuego. Aún así, no se tomó ninguna acción para que estas personas paguen por todo el daño que le hacen al barrio y a todos los vecinos aledaños. Sin embargo, y con una grave inmediatez, a los vecinos Carlos y al vecino Nahuel no dudaron en esposarlos, en tratarlos de delincuentes, en denigrarlos. No dudaron en llevárselos sin mostrar ningún tipo de pudor. Somos muchos vecinos y estamos cansados de estas 2 personas, tanto Prado como Torello, que trabajan en conjunto con Miguel Tomati y Jorge Moral, vecinos también de Bosques del Sur. Estamos cansados de que nos roben todas las noches, de no poder dormir por miedo a que alguien entre en nuestras casas. Estamos cansados de que la policía de la comisaría de la zona no nos escuchen, no nos tomen la voz cuando realmente ellos tienen que cumplir su trabajo. Ellos siempre van en contra de la gente de los barrios marginalizados y se codean con los delincuentes. Estamos cansados y por eso tomamos la decisión mayoritaria de diversos vecinos y la acción en conjunto de sacar a estas personas de los barrios y de toda la comarca. consideramos que esta gente tiene que ir detenida, siendo un peligro para toda la sociedad. Buenas tardes, bueno, acá desde Neuquén, con los compañeros y las compañeras de Unter Cipolletti, marchando una vez más, un año más, en el marco del 24 de marzo. Esta mañana hicimos lo propio en Cipolletti, con organizaciones sindicales y organizaciones sociales y la comunidad, convocados desde la multisectorial que conformamos también. Y ahora a la tarde, convocados en la ciudad de Neuquén a una numerosísima marcha, donde reivindicamos la lucha en las calles contra la impunidad de ayer, contra la impunidad de hoy, y más en el contexto que se está dando en la provincia de Río Negro con nuestra lucha docente, donde el gobierno provincial nuevamente aplica estrategias de apriete, de disciplinamiento, intentando desactivar la huelga. Así que, con muchas más razones que habitualmente, nos convocamos en las calles una vez más para defender el derecho a huelga, para defender las calles como espacio de lucha y reivindicando todos los derechos conquistados hasta ahora. Estamos con un índice de inflación que ya supera el 100%, con miles de familias trabajadoras sin acceso a la vivienda, sin acceso al agua, sin acceso al gas. Y Neuquén, que es esta provincia que nos quieren vender como la mejor provincia del país, está a la cabeza de todos esos índices. Y las petroleras, ¿saben cuánto se llevan por día? Más de 6 millones de pesos por día. Y todo esto no es casual, porque ese plan económico neoliberal que impusieron con sangre y muerte en los 70 en toda Latinoamérica, las consecuencias de ese plan las seguimos viviendo hoy, con la profundización de las políticas de ajuste, con el Fondo Monetario Internacional que sigue dirigiendo los hilos de la economía, ahora de la mano del gobierno del Frente de Todos, pero Juntos por el Cambio y Milei están bastante de acuerdo con eso. Esa deuda ilegítima, ilegal, fraudulenta, que todos los gobiernos acrecentaron y pagaron sin chistar con el hambre de la clase trabajadora, también es una consecuencia de ese plan genocida. Por eso, hoy estamos acá para decir bien claro no al Fondo Monetario Internacional. ¡Fuera el Fondo Monetario Internacional! El Estado continúa haciendo inteligencia sobre la clase trabajadora, las luchadoras, los luchadores, las organizaciones sociales. Hace unos días se dio inicio al juicio que tiene como principal imputado a América Balbuena, un agente de inteligencia de la Policía Federal que se infiltraba en las organizaciones sociales y políticas desde el año 2002. Y lo hacía, obviamente, con la venia del gobierno nacional. Ahí están nuestros compañeros y compañeras del CEPROD dando esa pelea. Hoy, 24 de marzo del 2023, a la tarde, un grupo de seguidores de Milei atacó uno de los locales del PTS en Bahía Blanca, pegando consignas negacionistas, negando que fue un genocidio, negando que fueron 30.000. Por eso, compañeras y compañeras, esta marcha no es solo por el ayer. En Neuquén, hace más de 16 años, que estamos dando la pelea contra la impunidad en los juicios de la escuelita. Y no nos vamos a bajar de esa batalla, porque acá hace 11 años que están poniendo excusas para que empiece el juicio contra los funcionarios y los jueces del Poder Judicial que actuaron en la dictadura en Neuquén. Y siguen poniendo excusas sabiendo que los genocidas, los empresarios como Blaquier, los funcionarios, se mueren en la más absoluta impunidad. Se mueren rodeados de los privilegios que todos los gobiernos desde el 83 a hoy les sostuvieron. y se mueren en sus casas, se mueren en clínicas privadas. Desde que logramos que se inicien los juicios en el 2006, solamente 1.197 genocidas está condenado. Pero más del 60% de esas condenas no están firmes. Compañeras, compañeros, quieren imponerle a la clase trabajadora la precarización de la vida. Mientras siguen matando a las nuestras en cualquier lugar de las formas más espantosas. Mientras el Estado, las fuerzas represivas del Estado, sigue matando a nuestros pibes en los barrios y en las comisarías. A hoy, cada 17 horas, el Estado asesina a una persona. Casi 9.000 personas en democracia fueron asesinadas por alguna de las fuerzas represivas del Estado. Ese Estado y sus gobiernos que solo tienen ajuste y represión para imponer sus políticas de miseria. Repudiamos desde acá cualquier intento de sacar al ejército a la calle. Sabemos dónde termina eso. Eso termina con mano dura y con represión para la clase trabajadora y para los sectores populares. Repudiamos cualquier intento de reconciliación de las fuerzas con la sociedad. Por eso decimos acá, bien fuerte, que no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos. Thank you. madres del amor. Porque si no se resiste, no pasa nada. Aunque se resista, no se cumple con todo lo que corresponde. Damos gracias a todos los medios que han llamado por teléfono, que han ido a la casa de las madres para hacer notas. Gracias a los compañeros de las organizaciones de derechos humanos, porque se han unido junto a nosotros para hacer este acto. Gracias a Noemí Labrune, que no se encuentra hoy en esta sala. Gracias, Lolín, y cuídate. No vas a comprar más terreno. Nosotros vamos a seguir defendiendo a todos. Tenemos ejemplo de gente que fue secuestrada, torturada y otras cosas más a las chicas jóvenes que se llevaban, que tuvieron el devoto. Tuvieron en Rawson. Hoy resisten con nosotros después de estar 8, 10 años presos por defender la provincia, presos por un ideal. Ahí tenemos un ejemplo de Solano, de Río Negro, que han metido a los policías presos. Tarde, pero firme a resistir. Si no hubieran resistido, no los hubieran metido dentro. El caso de Fuente Alba, adentro, pero quedó uno afuera. Quedó uno que tiene que ir adentro, que es el principal. Pero resistió Aten. Así resisten las madres. Así resisten las madres junto a su grupo de apoyo. Así vamos a resistir hasta el último día de vida. Porque tienen que decir, ¿qué pasó con 120 desaparecidos que salieron y no se sabe todavía dónde están? Eso lo dijo un fiscal de Bahía Blanca. Tenemos que dejarle a esa juventud que no sabe, esa generación nueva que no sabe ¿Por qué todos los 24 repudiamos la dictadura militar por lo que hicieron por lo que torturaron, por lo que mataron. No lo voy a hacer muy largo porque, como ustedes ven, tengo un arma en la mano para estar parada. Pero desgraciadamente voy a trabajar, voy a seguir a resistir hasta que no quede un solo desaparecido sin saber dónde está. Gracias a todos. Gracias. Mil gracias por acompañarnos. Mil gracias por saber seguir en la calle con ustedes. Un abrazo muy grande para todos. Abraza, madre de la plaza, el pueblo las abraza, madre de la plaza, el pueblo las abraza. Este fue un especial de Radio La Negra.